Algunos escuchan misa en capillas. Otros prefieren hacerlo en la catedral. Tú puedes escuchar música electrónica en otras estaciones, pero nosotros te ofrecemos la Catedral de la Música Electrónica. Bienvenidos a Catedral Electronic Music. Electronic Music. Electronic Music. En cabina, Renato. Catedral Electronic Music. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos iniciando un programa más en esto que es Catedral Electronic Music. Te saluda Renato Loaiza. Como cada semana tenemos lo mejor de la música electrónica. Te invito para que me acompañes en estos 60 minutos, los mejores 60 minutos que vas a encontrar, donde solamente vas a escuchar los mejores éxitos de la música electrónica. Vamos iniciando con lo que acontece en este fin de semana con la música electrónica. ¿Y qué te parece si escuchamos a Lucas and Steve con esto que se llama You Don't Have to Like It? Y regresamos con más música. Estás en Catedral Electronic Music. Catedral Electronic Music. We used to dance nearby the ocean. We used to lie under the trees. I never felt quite like a number when you were holding on to me. And now we finally woke up. It was just a pretty dream. Cause the love we had is broken. And finally I can see. Screaming, tripping at the lover. I got fed up and I'm walking away. You know I did you like no other. So hear me out, I got something to say. I'm the catch of the day, I'm on fire. You don't have to like it, it's something I'm fine with. I'm not a flame in the rain, I ain't dying. You don't have to like it, you don't have to like it. Wasn't meant to be. Glad I only see your pictures, and you're not lying next to me. Screaming, tripping at the lover. I got fed up and I'm walking away. You know I did you like no other. So hear me out, I got something to say. I'm the catch of the day, I'm on fire. You don't have to like it, it's something I'm fine with. I'm not a flame in the rain, I ain't dying. You don't have to like it, you don't have to like it. Y ya estamos regresando, acabamos de escuchar a Lucas and Steve. Y para iniciar el programa déjame comentarte que tenemos que agradecer a Yorchi.com por el espacio, por la plataforma y el tiempo que nos otorga de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a continuar con música. Esta canción que sigue, la verdad es que me encanta mucho por la melodía que trae. Está muy bonita, muy de verano. Esto es Sígala con Came Here for Love. Es una canción bastante nueva. Vamos y regresamos con más en Catedral Electronic Music. Catedral Electronic Music. Hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. I can see that you're watching me. Come over, talk to me. Need you to give me a sign. for love. I won't give it up. This is what we came here for. We came here for love. I know it's enough. Aquí en Catalan Electronic Music vamos a escuchar a Sigala, este DJ bastante nuevo. Es relativamente nuevo porque no tiene muchos éxitos, pero sin embargo es muy conocido por el estilo tan característico que tiene, muy melódico. Y ahora es momento de escuchar a uno de los reyes de la música electrónica. Este señor es una eminencia en la música electrónica. Él es Tiesto y nos presenta esta canción. Wasted, un poquito antigua, pero de verdad que es muy muy buena esta canción, así que no les cuento más y disfrútenla, escúchenos ustedes mismos. Y esto es Tiesto con Wasted. Vamos, regresamos, estás en Catalan Electronic Music. Like us better when we're wasted. It makes it easier to fade. The only time we really talk is when our clothes are coming out. I like us better when we're wasted. It makes it easier to say. DJs de la música electrónica en Catedral Electronic Music. Pues ahí está, esto fue Tiesto con Wasted. ¿Qué les pareció esta rolita? Bastante interesante. Y es momento de escuchar ahora a Don Diablo, uno de mis DJs favoritos. La verdad es que tiene un estilo un tanto agresivo, y con esta canción podemos escuchar este estilo muy característico, por cierto, de Don Diablo. Es una canción del más reciente álbum que acaba de sacar. Esa canción se llama Everybody's Somebody, y la hace a dueto con Bully Song, que igual son una mancuerna muy muy interesante. Y esta canción pues no pierde para nada el estilo de estos dos artistas. Vamos y regresamos, estás escuchando Catedral Electronic Music. It's no ordinary life, 'cause we never get it right. No matter how hard we try, 'cause no matter how hard we try to be the one, too proud to get it done. But that ain't gonna be me. Keep your head up high. Oh, you gotta keep your head high. Don't ever turn around, 'cause I know what you become. De Humberto Canepa. ¿Y qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en esto que es Catedral Electronic Music, y ya ha llegado el momento de presentar a una personalidad de este programa. Como ya saben, como cada sección, como cada semana, tenemos una sección con nuestro queridísimo invitado especial, que es nuestro amigo Canepa, al cual le doy la más cordial bienvenida. Canepa, bienvenido, ¿cómo estás? Renato, a todo tu auditorio, muchas gracias por de nueva cuenta por la invitación para colaborar con todos ustedes. Fíjate que muy bien, la vez anterior que pude participar con ustedes, hablábamos del género del minimal, y prácticamente me encantó colaborar y participar en este espacio. Por lo cual, en esta ocasión les traigo prácticamente, vamos a hablar de no tanto un género, pero sí el que es el padre o pionero de un género que se llama el Big Beat, que en este caso es Norman Quentin Cook, mejor conocido como Fatboy Slim en la industria de la música. Él es originario de Inglaterra, de una provincia de Bromley. Entonces, prácticamente el Big Beat mezcla ritmos como el hip hop, el breakbeat, el rock y el rhythm and blues. Les vengo a traer las tres mejores canciones, pero las no conocidas, no tan populares, de la discografía de de Fatboy Slim. Muchos nos vamos por canciones como Weapon of Choice, Push the Tempo, Right Here, Right Now y la de Rockefeller Skank, que son las más populares y conocidas de este autor, productor y DJ británico, ¿no? Entonces, yo les voy a hacer esta la primera recomendación, estimado Renato, del cual en el tercer lugar coloco la canción Give the Powman a Break, de alrededor de 5 minutos, del álbum Better Living Through Chemistry de Fatboy Slim, del año de 1996. Son 5 minutos de buena música. Catedral Electrónica. Continuamos con más en Catedral Electronic Music. Pues ahí está, queridos amigos, queridos catedráticos. Ya escuchamos un poquito más de esta información, que es bastante interesante. Yo creo que muchos conocíamos a Fatboy Slim, pero sin embargo, estas canciones yo creo que son algo no tan populares, como decía Canepa, lo cual es muy interesante conocer y saber, porque por supuesto, si te encanta la música electrónica, debes de conocer y debes de saber todo este rollo de los estilos y géneros de la música, ¿no? Mira, Renato, aquí autoeditorio de Catedral, la verdad es que el tema de Fatboy Slim es algo muy interesante. No a mucha gente le podrá gustar. ¿Por qué? Porque él utiliza mucho la reiteración de sonidos y frases, además de los ritmos, como son el rock, el hip hop y todo ese tema. La verdad, es una música que hasta cierto punto puede llegar a hartar, pero al que sí le puede gustar este género, la verdad lo va a disfrutar muchísimo. No solo por la mezcla de los sonidos, sino que es muy interesante el cómo él lo enfoca, le da ese ritmo, ese sonido que es característico de Fatboy Slim. Muestra de ello, el segundo lugar es la canción Star 69, de 6 minutos, del álbum Halfway Between the Guitar and the Stars del año 2000. Los dejo con la canción. Posición número 2. Catedral Electrónica. What the fuck? What is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. They just strut. What the fuck? What the fuck? Catedral Electronic Music. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? We'll be right back. what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Ahí está, queridos amigos catedráticos, ya escuchamos esta canción. Y vamos con el último puesto para ver qué tan interesante se puede poner esta combinación de sonidos, como decía, y Canepa. La verdad es que estaba bastante interesante. A mí me está gustando, porque la verdad es que no conocía estas canciones, pero ahora que las estoy escuchando, de verdad que están muy, muy interesantes. Y no sé qué a ustedes les parece. Canepa, ¿qué más nos tienes preparado? Pues Renato, llegamos a la primera posición, ni más ni menos que la canción Slash Dot Dash, de 3 minutos. Una canción que no recibió muy buenas críticas, hay que decirlo, prácticamente de algunos especialistas de la música electrónica. Sin embargo, el video es muy interesante, la canción a mí se me antoja un tanto controversial, polémica, hay una reiteración y sonidos estruendosos de metal. Es una propuesta que se hace muy interesante y que vale la pena que escuchen. Yo la considero en la primera posición. Es del álbum de Palo Caville del año 2004 y los dejo a continuación con este tema para ver qué opinan. Estás en la posición número 1. Trash.dash.trash.dash.trash.dash.trash.com .com Calm. Pues ahí está, amigos catedráticos. Esta fue la colaboración de Canepa aquí en este programa de Cathedral Electronic Music. La verdad que está bastante interesante. Muy buenas propuestas. Y como cada semana, Canepa, te esperamos de vuelta en este programa. Así es. Y bueno, pues nada más comentar como un extra. Estaba escuchando precisamente un álbum complementario que fue algo específico de Fatboy Slim, porque le atrae mucho el tema de la bossa nova. Y para el Mundial del 2014 en Brasil, realizó y produjo el álbum Ben Brasil, donde mezcla muy interesante el género del bossa nova con los ritmos de la electrónica. Entonces es una amplia recomendación que les dejo. No es un álbum muy conocido, salvo para los fanáticos, pero es muy recomendable. Y para la próxima semana, muchas gracias Renato por la invitación, y sí, les puedo garantizar que no voy a presentar nada de Chicoche, pero ahí tenemos algo de música electrónica, eso sí, garantizado. Muchísimas gracias, Canepa, por tu aportación, y como cada semana esperamos que sigas aquí con nosotros, aportando y comentando un poquito más acerca de la cultura en la música electrónica. Y es momento ahora de escuchar, para quienes han estado en los shows de Steve Aoki, no me dejarán mentir que esta canción es prácticamente un himno dentro del show. Esta canción se llama What We Started, y de verdad es muy melódica, tiene muchos sentimientos, y la letra también es bastante interesante, muy padrísima. Así que vamos a escuchar esta canción, disfrútenla y gózanla. Esto es What We Started con Steve Aoki. Cathedral Electronic Music. Remember when we were young, breaking every rule they made. I never changed what we done. It made us who we are today. I'm taking every chance I get to make it so you won't forget who we are, who we are. Yeah, they would come chasing us. We find a new place to hide out, making our plans to break out. Give me your hand and they will know who we are. Continuamos con más en Cathedral Electronic Music. Regresamos con más música en Cathedral Electronic Music. Ahora es momento de escuchar esta canción de Afrojack, igual un señorón de la música electrónica, Afrojack, que bueno, esta canción la hizo en colaboración con Luis Fonsi, así que le dio como que un estilo un poco más latino, más caribeño a esta canción. Sin embargo, también tiene toques muy electrónicos y la canción está bastante interesante, así como el video. Si no han visto el video, de verdad, corran y véanlo después de este programa, por supuesto, porque les va a encantar. Aparte que nos muestra unos paisajes bastante interesantes que se conjugan hermosamente con los beats de esta canción. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción. Es Wave Your Flag con Afrojack y Luis Fonsi. I'm colorblind, colorblind to the whole world. All I see is love. I walk around with it all on my shoulder for the both of us. I'm a traveling, traveling man. Love the universe the way I can. I'll be gone till November. Girl, I hope you understand. I'm a rolling, rolling stone. Where I lay my head's my home. I don't wanna see you cry no more. Just be who you are. When they tell you you don't matter, tell them you're the only thing that matter. Say it loud, say it loud. Hey, hey. Wave your flag. Summertime, can you feel it? Love is in the air. Another day full of hope, you can breathe it. World is in your hand. Come on, follow me, girl. And I'll show you what you deserve. We can do what you wanna. Play it all back in reverse. I'm a rolling, rolling stone. Where I lay my head's my home. I don't wanna see you cry no more. Just be who you are. When they tell you you don't matter, the only thing that matters. Say it loud, say it. Esto fue Afrojack con Wave Your Flag. Y por supuesto, hablando del video, les había comentado del video que está muy interesante. Yo les recomiendo igual que vayan a nuestra página de Facebook, Cathedral Electronic Music. Por supuesto, no había mencionado las redes sociales, pero ese es buen momento para hacerlo. Así que vayan y pueden checar ahí incluso este video de la canción que acabamos de escuchar. Lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, repito, Cathedral Electronic Music, Cathedral con K, ahí para que no se confundan. Y también recuerdo que tenemos nuestra playlist oficial en Spotify. La encuentran con el mismo nombre, Cathedral Electronic Music. Y ahí van a encontrar el playlist del programa oficial. Así que corran, corran, porque esto está bastante bueno. Y para que no se pierdan, por supuesto, de la mejor programación de música. Y también aprovecho de mencionar ahí, si quieren seguirme en mis redes sociales, pueden hacerlo en Instagram, Twitter y Facebook. Me encuentran como @RenatoLoesa. Y ahí estamos en contacto, echando el relajito y, por qué no, pasándolo un buen rato. Y si eso no es suficiente, yo te recomiendo ahora esta canción que sigue, que la verdad tiene un estilo muy, muy, ahora sí que puro en cuanto a música electrónica se refiere. Esto es de Mike Williams y la canción se llama Feels Like Yesterday. De verdad es de mis favoritas en esta emisión, así que te dejo con esta canción. Disfrútala y gózala. Los mejores DJs de la música electrónica en Cathedral Electronic Music. We used to set sail in the morning when the sky was blue. Just living for the thrill. And when times got rough, I could call on you. We used to dance. Stay out late. We used to set sail in the morning when the sky was blue, just living for the thrill. And when times got rough, I could call on you. We used to dance. Música aquí en Catedral Electronic Music. Mi nombre es Renato Loesa y por supuesto seguimos aquí escuchando lo mejor de la música electrónica, los mejores beats y las mejores melodías. Y ahora es momento de escuchar a uno de los DJs españoles de más renombre a nivel mundial. Él es Dani Ávila y con sus 23 años nos presenta esta canción que de verdad, como los grandes, tiene un sonido y un estilo bastante interesante que lo ha colocado por supuesto en los mejores lugares del top de música electrónica. Esta canción se llama Good To Be True, es bastante nueva, así que disfrútela. Te dejo con Dani Ávila y regresamos con más en Catedral Electronic Music. Catedral Electronic Music. The way that you move, you take me to heaven. The things that you do, you got me confessing. You fell from the sky, what type of perfection is this real life? Something about you, you're way too good to be true. You're way too good to be true. Hold up, hold up. Hey, please don't hesitate. Take me what there's still something left to take. Baby, you're all that I crave. Tell me how many days do I have to chase you? Do I have to chase before I taste you? Before I can taste, I can't escape you. I cannot escape. Baby, you are way too good to be true. You ain't too good to be true. Es momento de escuchar a uno de los talentos nacionales, y con talentos nacionales me refiero a una DJ que destaca no solo por su estilo, no solamente por el hecho de ser mexicana, sino porque también se ha destacado dentro de la escena en la música electrónica en países como China, como Japón, como Tailandia. Es toda una celebridad en esos países, y ella es Mariana Vu y nos presenta esta canción, Antonio. Cabe mencionar también que no solamente por el hecho de ser DJ destaca, sino que incluye en su estilo el sonido del violín. Ella es violinista y también incluye este sonido dentro de sus composiciones, lo cual la hace un estilo bastante único, muy interesante. Y por supuesto, apoyando el talento local, ella es Mariana Vu con su canción Antonio. Los mejores DJs de la música electrónica en Catedral Electrónica. Talentos que destacan, es momento de escuchar a Gianluca Bacci, este empresario, este DJ, esta celebridad, no sé cómo llamarle, pero ha destacado últimamente en las redes sociales, no solamente por el hecho de ser, de bailar con sus guapas novias en yates, por las costas italianas, por viajar y por tener amigos famosos, sino porque ahora también se dedica al mundo de la música electrónica. Nos presenta esta canción que se llama Trumpet, bastante interesante, un video muy único, bastante rescatable, por el hecho de que está bailando, de que está con muchas chicas guapas. Y también vamos a escuchar el estilo, que tiene un estilo igual muy muy electrónico, un poco agresivo, pero que está muy interesante y muy bailable. Vamos con Gianluca Bacci, esto es Trumpet. Estás en Cathedral Electronic Music. Electronic Music. Y llegamos a la parte final de este programa. Llegamos al último bloque donde te presento estas dos canciones que la verdad están bastante interesantes. La primera es Gold con Valentino Khan y Sean Paul. Seguimos con este ambiente un poquito caribeño. Digo, aprovechando que estamos en vacaciones, para los que tienen vacaciones, por supuesto, y los que no, pues nos quedamos a escuchar Cathedral Electronic Music. Y bueno, sentimos el feeling de la primavera, del verano, del Spring Break con esas canciones. Esta es Gold con Valentino Khan y Sean Paul. Vamos y regresamos con más en Cathedral Electronic Music. Baby girl, the way you walk and I wind it, to really define it. Sexiness, girl, you're hot up the climate. With fitness, me now be certifying it. Let it burn, because we know how be time and party all night. And baby girl, I'm gonna treat you right. It's your world, you don't have to decide yet. One shot, that's not a lot. Move your body, baby, me love that. Step to the beat and do the one drop. So me love sweet, so me love visit that girl. I've been chasing that goal. Specializing and making everything get to eternity. And make we light up, loving the way when we see you wind up in the land. Tell us if you want, baby, go on. DJ sound the alarm. One shot, that's not a lot. Move your body, baby, me love that. Step to the beat and do the one drop. Some me love sit, some me love visit that girl. I've been chasing that goal. me started. When you bounce and turn it, turn it. Started. Y es momento ahora sí de despedir esta emisión de Cathedral Electronic Music, esta canción que se llama Space Jam, y si eres niño de los 90, yo estoy seguro que te vas a sentir súper identificado con esta canción de Mac J. Y bueno, yo espero que nos encontremos la próxima semana aquí en Cathedral Electronic Music. Mi nombre es Renato Loesa y nos estamos escuchando la próxima. Esto fue Cathedral Electronic Music. Cathedral Electronic Music. Y'all want that Space Jam? One, two, three, let's go! Stay out, step back, hands up, attack, turn out. Cut back, y'all want that Space Jam? Fade out, step back, hands up, attack, turn out, cut back. Y'all want that Space Jam? Back and forth and back and forth and back and forth and back. It's that space music. Back and forth and back and forth and back and forth and back. Y'all want that Space Jam? Fade out, step back, hands up, attack, turn out. Cathedral Electronic Music llegó a su fin. Hasta pronto.